Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Gracias por acompañarnos en estos espacios. Como siempre, los invito a que nos dejen en el chat en directo el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan, pero también quiero invitarlos a participar con sus comentarios, preguntas, experiencias, porque todas las vamos a estar respondiendo con nuestro especialista del día de hoy. Que les quiero contar un poquitito, tenemos el gusto enorme de recibir a Mikel Lizarralde, quien nos trae la siguiente propuesta de título, ¿podemos elegir nuestro destino? Así que vamos a darle la bienvenida a Mikel para que se una y nos pueda contar un poquitito. Mikel, gracias por acompañarnos. Hola, gracias a vosotros, gracias por tenerme y por abrir estos espacios de enriquecimiento que son tan necesarios hoy en día, ¿no? Muchísimas gracias, qué gusto estar contigo. Para quienes no lo conocen, aquí tienen la descripción de Mikel, que es muy querido acá dentro de la gran familia de Mindalia. Y Mikel, quiero hacerte la primera pregunta. ¿El libre albedrío existe? Hombre, claro que sí, ¿no? Cuando venimos a este mundo, Bueno, voy a ir un poco más atrás. Antes de venir a este mundo y antes de nacer en el cuerpo de que ahora soy Mikel, ahora es Juan, ahora es Pepa, nosotros hacemos una revisión del plan, ¿no? Un plan de planning, ¿no? un planning del plan que vamos a hacer en nuestra vida, donde escogemos misiones, cosas que vamos a realizar, escogemos aprendizajes, cosas que vamos a aprender. Escogemos también lecciones, cosas que venimos a aprender. Esa lección de vida, ese planning, lo hacemos con lo que se llama el consejo, con los guías de guías. Y en ese consejo están también nuestros guías espirituales, que van a estar ahí cuando nazcamos, van a estar ahí acompañándonos toda nuestra vida y van a estar ahí también para recogernos cuando muramos, ¿no? Nadie nace solo, nadie muere solo, siempre lo digo. Y bueno, pues dentro de ese planning hay una serie de, bueno, de stops o de, bueno, como en una autopista, ¿no? De peajes donde uno tiene que pasar sí o sí para ir a la siguiente casilla, ¿no? Pero uno de los regalos más grandes que tenemos en este mundo, que ahora hablaremos de cómo eso se interconecta y cómo interactúan los unos con los otros, es el libre albedrío. Una de las cosas más maravillosas que tenemos aquí en este mundo cuando venimos a experimentar es el libre albedrío. El otro es el ego, que el ego, sabéis que tiene esa cara mala donde se apodera de nosotros, nos hace creer que somos todopoderosos y que somos lo más de lo más, y también tiene esa parte un poco más positiva donde, oye, nos ayuda con la autoestima, nos ayuda a ponernos en nuestro sitio, a defendernos de la injusticia, ¿no? Entonces, cuando venimos a este mundo, tenemos eso que mi amiga Lola Aparicio llama el kit de encarnación. En ese kit de encarnación tenemos papeles, tenemos roles que venimos a jugar, tenemos lecciones, tenemos aprendizajes, tenemos misiones, tenemos personas clave que van a ser importantes en nuestra vida, pero también tenemos, junto con el ego, no quiero decir que van juntos, pero junto con el ego, que es el otro regalo, el regalo divino más importante que hay, que es el libre albedrío. Entonces tú siempre, siempre, siempre vas a tener el libre albedrío, siempre. Tú cuando te levantas tienes la decisión o el libre albedrío de poner el pie izquierdo primero o el derecho primero, de lavarte los dientes o no lavarte los dientes, de desayunar o no desayunar, de ir en coche o ir caminando, ¿no? Pero claro, cada acción que tomes te va a llevar a una consecuencia y cada consecuencia te va a llevar a otra acción. Entonces, de alguna manera, tú eres dueño de tu destino, al menos en parte, a través del libre albedrío, ¿no? El libre albedrío es lo más maravilloso que hay y lo más fastidioso que hay también, porque muchas veces nos acostumbramos en este mundo donde todo es tan rápido, donde todo es tan loco, a que otros tomen decisiones, a que otros decidan por nosotros. Pero el libre albedrío nos dice, no, eres tú el responsable de todas tus acciones. El mundo espiritual y las grandes enseñanzas y los grandes maestros de la espiritualidad nos dicen que tú eres el responsable de tus acciones, que uno es responsable de sus acciones y que existe lo que se llama la responsabilidad personal por todos los actos cometidos en el tiempo, que uno va co-creando su propia realidad y en parte lo vamos a hacer a través de esa herramienta que tenemos, el libre albedrío, ¿no? Entonces, fíjate, hay una historia muy, muy bonita que vi una vez en Facebook, ¿no? Había un peluquero, un barbero, mejor dicho, que estaba cortando el pelo a sus clientes, todos eran varones, estaban hablando de Dios, porque este barbero era muy creyente, y no quiero que esto sea una conversación de religión, ni que penséis que tiene nada que ver con Dios, no, pero sí que creo que es aclarador de lo que estamos intentando exponer hoy aquí, ¿no? Entonces decía, hablaban de Dios, el hombre, el peluquero era muy creyente, ¿no? Y uno del hombre que se estaba cortando el pelo le dijo que, bueno, que él no creía en Dios, que él no era creyente, porque dice, ¿cómo puede haber tanta maldad en el mundo, tanto dolor en el mundo y tanta desgracia en el mundo si hay un Dios? Si existe un Dios, pues no permitiría eso, ¿no? Entonces, ante esa pregunta, ante esa afirmación, el barbero se quedó sin respuesta. En ese instante vio, a través del cristal de la puerta de la barbería, al otro lado de la calle, un hombre greñudo, melenudo, desaliñado, desarrapado, con una barba muy larga. Y le dijo a su cliente, oye, los peluqueros no existen. Y dice el cliente, ¿cómo que no? Pues si tú eres peluquero. No, los barberos no existen, pero ¿cómo que no? Si tú eres barbero. Mira, ¿ves aquel hombre de ahí? Si existiesen los barberos, no habría gente desaliñada. ¿Con esto qué quiero decir? Que ese hombre que estaba ahí desaliñado tuvo la opción, y tuvo la opción de su libre, a través de su libre albedrío, de decidir no entrar en la barbería. Pero podía haber decidido entrar en la barbería. El que él decidiera era parte de su destino y parte de su destino de vida, de alma, y seguramente eso era parte también de un aprendizaje que le iba a llevar a una serie de experiencias que iban a nutrir su alma, ¿no? Pero el peluquero está ahí, el barbero está ahí, siempre disponible para ti. Tú decides si abre la puerta o no, si entras la puerta o no. Y en eso quiero tocar un poco el tema de la co-creación también, ¿no? Porque nosotros, al menos en parte, somos co-creadores de nuestra realidad. Las grandes lecciones de vida, los grandes aprendizajes de vida están marcados desde antes de nacer. Si tú tienes que ir a un lugar, vas a ir a un lugar. Quizás no vayas con 2 años, vayas con 40 o con 24 o con 60, pero si algo ha de ser, será, y no podrás hacer nada al respecto, ¿no? Con tu libre albedrío y con tus acciones podrás acercarlo en el tiempo y, digamos, atraerlo hacia ti, o alejarlo en el tiempo y hacer que ocurra más tarde. Pues si ha de ser, será, ¿no? No podrás hacer nada para impedirlo. Pero sí veo muchas veces en mi consulta a personas que dicen que, bueno, que ellos nunca tienen éxito, que a ellos nunca nada malo, nada bueno les ocurre, que solo son cosas malas lo que les ocurre, ¿no? Sin embargo, cuando tú miras a su situación desde el exterior, cuando te conviertes en el espectador, y siempre es más fácil hacerlo desde fuera, es mucho más difícil estar metido ahí en el ajo y ser el protagonista, no el personaje, ¿no? Pero quizá ese es el aprendizaje que tenemos que hacer, ¿no? A dar un paso para atrás y convertirnos en el espectador de nuestra experiencia, en darme cuenta de que esto no soy yo, que esto no me está ocurriendo a mí, que esto es parte de una experiencia y parte de una obra de teatro, parte de una serie de vivencias que yo he venido a vivir, que cuanto antes lo acepte, más fácil me será pasar a la siguiente casilla, tanto lo bueno como lo malo. No me voy a regodear, si yo me regocijo en el dolor, voy a hacer que el dolor se convierta en el sufrimiento. Y ahí es cuando se crea el bucle que es tan difícil de salir, que es tan difícil de sacar. Lo mismo ocurre con las cosas positivas. No me voy a regodear, no voy a estar alardeando de lo mucho que tengo y lo feliz que soy, porque quizá otras personas que son menos afortunadas se sentirán heridas por mis actos, ¿no? Entonces, eso también va a tener una repercusión en mi vida futura, ¿no? Pero cuando alguien me dice, oye, que solo las cosas malas me ocurren, que nada malo me ocurre, y tú lo observas desde el observador, desde fuera, muchas veces te das cuenta que sí tienen opciones, que sí tienen oportunidades donde podrían haber actuado de forma distinta, donde podrían haber tenido otro resultado distinto al que han tenido, pero escogieron, sabiéndolo o no, no entrar en esa barbería, no tomar la oportunidad que te brinda el destino, el universo, ¿no? Yo lo veo como una estación de tren donde pasan miles y miles y miles de trenes. Quizá puedas permitirte no montarte en el primero, quizás incluso en el segundo, pero llegará un momento en el que ya no va a haber más estación, no va a haber más trenes en la estación. Entonces, el destino te manda oportunidades, te manda situaciones, y aprendemos a través de la experiencia que me da esa situación. Pero yo, con mi libre albedrío, tengo que también ejecutar esa situación, ejecutar ese destino tomando acción. De nada sirve estar así, mirando al otro lado, diciendo, jo, es que yo nunca tengo éxito, jo, es que a mí nunca nada bueno me ocurre. Cuando en realidad eres tú, quizás sin saberlo, pero el que ha decidido no montarse en ese tren. ¿Con esto qué quiero decir? Que vamos a aprovechar programas como este, contenido como el de Italia y de otros, ¿no? Hablamos de un segundo cambio copernicano, hablan de la elevación de la quinta dimensión, de elevar la vibración, un futuro mejor, un mañana mejor que ocurrirá, que vendrá, que llegará. Pero es que no es verdad, porque eso ya está ocurriendo ya. Estamos viendo un gran despertar en las personas, como vosotros, como ustedes, que estáis viendo este programa. Hay cada vez más personas que se interesan por la espiritualidad, por la meditación, por la mediunidad, por saber tener, bueno, pues esa conexión interna, ¿no? Y que hay cada vez más personas que tienen programas en YouTube, cadenas como esta que se afianzan, o podcast, ¿no?, que quieren difundir. Es que ese cambio, esa revolución copernicana, ese despertar, ese cambio de esfera del que tanto hay gente que habla tanto, ya es una realidad. No es algo futuro, es ahora. Entonces, cuanto más nos eduquemos, más aprendamos, más nos nutramos, más investiguemos al asunto, sobre el asunto, pues más preparado estaré cuando sí me lleguen esas oportunidades de saberlas identificar y de poder tomar acción para que eso entonces se convierta en una realidad. Porque el libre albedrío me dice, oye, que tú eres el responsable de tu vida, pero tú tienes que hacer algo al respecto. No sirve con mirar cómo pasan los trenes, tienes que montarte en el tren. De nada sirve después llorar y decir que yo tuve la voluntad, la intención de tomar algún tren, pero cuando el tren vino, no lo hiciste. Entonces sí, es verdad, tu destino te dará una segunda, quizás una tercera oportunidad, pero no va a ser para siempre. También esa es parte de nuestro libre albedrío y parte de nuestros aprendizajes. Aprender a valorar el destino, las oportunidades, y aprender a valorarse uno mismo al final, ¿no? Miquel. Sí. Me rebota un poquito la voz, pero te pregunto lo siguiente. Sí. Acabas de decir un poco de la importancia del discernimiento en nuestras acciones. Y es muy curioso porque ahora te pregunto por los eventos externos que influyen directamente en esto. Entonces, ¿es destino o es lo que yo decido? ¿Cómo podemos diferenciarlo? Bien, claro, y eso es muy buena pregunta, porque hay personas que confunden las cosas, ¿no? Hay personas que dicen, ay, tú y yo estamos predestinados a estar juntos, tenemos una vida juntos, entonces dejo a mi mujer, tú dejas a tu marido, y tomamos decisiones en base a qué, a un ímpetu, a un deseo del momento. Eso también puede estar impulsado por el ego, ¿no? Pero cuando algo, y esa es una muy buena pregunta, porque cuando algo es tu destino, da igual cuánto te quieras escapar de él, da igual lo que hagas, da igual a dónde vayas, que tu destino va a ocurrir, no te vas a poder escapar de ello, ¿no? Fíjate, te voy a poner dos casos muy, muy interesantes, ¿no? Uno, el de un chico que supo a través de un sueño que su destino era, bueno, pues tener una experiencia cercana a la muerte con una motocicleta, que era, en el sueño se le revelaba azul, roja y blanca. Entonces, claro, se asustó tanto que evitó las motos, vendió la suya porque la suya tenía esos colores, nunca se montaba en la moto, había sido un gran motero, le gustaba además la velocidad, pero lo evitaba a toda costa. Y un día, pues se fue con su novia, ¿no? Con la pareja que tenía entonces, a las Islas Canarias, y a la novia se le ocurrió pues alquilar una moto acuática y pues tener un momento divertido como pareja, ¿no? Y tuvo un accidente. Tuvo un accidente fatal donde no murió ninguno de los dos, pero estuvo en coma la novia bastante tiempo y tuvo varios huesos rotos, ¿no? Y estando en el agua, estando metido dentro del agua, miró para arriba y se dio cuenta que la moto de agua era azul, blanca y roja. Es decir, lo que era su destino era tener ese accidente. Luego tuvo una serie de aprendizajes, la novia salió del coma, eso le ayudó para darse cuenta cuáles eran sus prioridades, cambió en cuanto a la relación, cambió en cuanto a sus padres, solucionó un tema muy grave que tenía con su padre, cambió de carrera, toda su vida cambió y dio un giro de 180 grados gracias a ese accidente. Entonces, su destino era tener un accidente, pero si no hubiera sido una moto, hubiera sido una bicicleta, hubiera sido una moto de agua, hubiera sido otro vehículo de dos ruedas o algo similar, porque eso era el vehículo, eso era el medio por el cual él iba a tener ese despertar. Entonces, su destino no era tener un accidente, su destino era el aprendizaje que después y el cambio que después, sí, le iba a venir a través de ese accidente, ¿no? Entonces, ahí tenemos que darnos cuenta que si algo es tu destino te va a cambiar, pero quizás la forma, la persona, la situación, el momento va a cambiar, ¿no? Pero no va a ser exactamente igual, va a ser similar, va a ser parecido, ¿no? Pero si yo no sé si algo es mi destino o es mi libre albedrío, si realmente lo estoy manipulando o no, pues lo voy a dejar estar, ¿no? No voy a hacer nada. Cuando tú sientas esa fuerza en las entrañas, ese ímpetu que te lleva a decir cosas o a estar con alguien o a tomar decisiones, a veces de forma demasiado acalorada, puede ser el ego, puede ser un deseo, puede ser una proyección. También con tu libre albedrío estás tomando una decisión quizás equivocada. Entonces, si yo no lo sé, si no sé si es mi destino o no, voy a no actuar, voy a no hacer nada. Lo voy a dejar estar. Voy a dejar que pasen los días. Voy a observarme, voy a observar cómo yo me siento. Y ahí me va a hablar mi intuición. Y tu intuición te dirá a través de tu cuerpo si realmente es correcto o no, si realmente es tu destino o no. Entonces, a los días tú vas a mirar y vas a pensar en este asunto y vas a mirar y vas a decir, ¿cómo me siento yo cuando pienso en esto? ¿Cómo me sentiré cuando ocurra esto? Y dices, ah, pues me siento bien, o me siento mal, o me siento regular, o no, mi cuerpo me dice que no, ¿no? No actúes en el momento, deja pasar, ¿no? Y entonces, al final, pues lo que tiene que ser, será, ¿no? Muchos ya, y quiero poner otro ejemplo también, un poco tonto, pero bueno, también divertido, y creo que también entenderemos que de nuestro destino no nos podemos escapar, ¿no? Yo ya sabéis, muchos ya sabéis que ya con una cierta edad estudié psicología, yo soy psicólogo, después hice un máster en psicoterapia, pero bueno, cuando yo tenía 18 años y tuve que ir a la universidad, hay una prueba de acceso a la universidad que en España se llama la selectividad. Entonces, cuando haces la solicitud, en mi caso teníamos que poner 6 opciones. 6 opciones, pues por si la primera no te daba la nota, no entrabas en la nota de corte, que no te quedaras fuera y pudieras estudiar algo. Y yo la primera puse periodismo, la segunda puse filología inglesa, luego puse filología francesa, puse filología hispánica, puse filología vasca y me quedaba una. Veis que me gustan los idiomas, ¿no? Y no sabía qué poner. Y le pregunté al de al lado, le dije, oye, tú, una sexta opción que has puesto, es que yo no sé qué poner. Oh, pues yo tampoco sé, tío, va. Le pregunto al de al lado, aquel tampoco sabía, y le pregunto a la otra chica que estaba a su lado, como casi al otro lado de la sala, ¿no? De la clase. Y la chica dijo, ah, pon psicología, que ahí nadie va, que eso nadie hace. Ah, bueno, pues pongo psicología. Entonces yo empieza, llega septiembre, empiezan mis clases, ¿no? Yo voy a mis clases, estoy en Bilbao, en la ciudad de Bilbao, estoy en todas las listas de cuando pasa la lista del profesor, yo estoy ahí, Lizarralde, Mikel, hago mis trabajos de grupo, mis trabajos individuales, llega diciembre, llegan los exámenes, me presento al examen y me dice el profesor, no, no, no, tú no estás aquí. Y yo, ¿cómo que no? No, no, tú eres de San Sebastián. Y digo, sí, yo vivo en San Sebastián, pero... No, no, perdón, me dijo el profesor, tú no estás aquí. Digo, ¿cómo que no? No, hay un problema, vete a secretaría. Te voy a dejar hacer el examen, porque te conozco, obviamente, pero vete a secretaría. Hice mi examen, muy nervioso, voy a secretaría y me dicen, no, no, tú no estás aquí en Bilbao, tú eres de San Sebastián. Digo, sí, vivo en San Sebastián, pero yo estoy estudiando aquí periodismo. Y me dice, no, tú estás en la Facultad de Psicología, en el campus de San Sebastián. Y yo, ¿cómo? No sé cómo, esos diablillos de ahí arriba ya me lo estaban mandando muy claramente, que yo no tenía que hacer periodismo. De hecho, nunca lo terminé, me quedé atascado entre segundo y tercero y perdí muchos años y lo pasé bastante mal y tuve un principio como de depresión, ¿no? Que ahora sé que es depresión. Y después, hace 21 años, cuando empecé con la pareja que tengo ahora, me decía, oye, tú tienes que estudiar psicología. Y yo, que no voy a estudiar psicología. Que sí, porque para el trabajo que tú haces, que yo ya entonces ya hacía consultas de evidencia y de mediunidad, que te vendrá bien. Bueno, no os podéis imaginar la murga que me dio durante años, e incluso varios de mis amigos, varios de mis familiares, el pater me llamaban. No, es que tú eres el pater, qué buenos consejos das, tú deberías estudiar psicología. Con una sobrina mía estuve mirando la posibilidad de estudiar psicología. Y un día, ya, allá como hace no tanto tiempo, allá como sobre el 2013 o por ahí, dije, bueno, pues voy a mirar. Y al final me decidí y estudié psicología, ¿no? Y me gustó mucho y disfruté mucho. ¿Pero por qué? Porque era mi destino estudiar psicología. El universo y el mundo de los espíritus, ya cuando estaba yo estudiando periodismo, ya me lo mandaban clarísimamente. Tú tienes que estudiar psicología, tú tienes que estudiar psicología. Además, los primeros años que viví en San Sebastián, vivía literalmente a 50 metros de la Facultad de Psicología. De hecho, yo iba a pasear a mi perro y me encontraba con la gente de psicología hablando y hablando de cosas súper interesantes, que me unía a sus grupos y me hice amigo de varios de ellos, que hoy en día aún son amigos míos, ¿no? Las señales estaban muy claras. Entonces, tú me preguntabas antes, Fairuz, ¿cómo yo sé si es mi libre albedrío o cómo es mi destino, ¿no? Por un lado, eso que sientes en tu cuerpo. Por otro lado, las señales que te manda el universo, como a mí, ¿no? Que clarísimamente me cambiaron de facultad, pero yo había hecho todo el registro y todo en el campus de Bilbao, en periodismo, y de repente me dicen que estoy en psicología. Y resulta que alguien, yo aparecía en la lista de psicología y dirían, este hombre nunca viene a clase, porque estaba en otra facultad. O sea, una cosa inverosímil. Vivía al lado de esto. Todo el mundo me hablaba de que yo sería un buen psicólogo, de que yo debería estudiar psicología. Esas son las señales, que el universo te llama y el universo te manda, perdón, y el universo te dice por dónde tienes que ir, qué hoja de ruta tienes que tomar. Pero con mi libre albedrío, yo decidí hacer otra cosa. Y como quizás en aquella época no estaba tan despierta como lo puedo estar ahora, no supe reconocer esas señales. Entonces, eso es algo muy importante, que lo tenemos ahí y va a estar siempre ahí. Y es gratis, como digo yo, las señales que nos guían. No hay que obsesionarse, que hay gente que se obsesiona con los números, no. Pero sentirlo, ¿no? Sentirlo. Y cuando se repite, se repite, se repite, eso es una clave, Fairuz, muy importante. Miquel, ya para cerrar mis preguntas y pasar con las de la audiencia, ¿Dirías entonces que estudiar psicología está en tu plan de vida, pero que además es tu propósito? Es que si no fuera mi propósito, no acabaría, no lo había hecho, ¿no? Entonces, yo creo que yo tenía que aprender otras cosas y vivir unas experiencias un poco duras para darme cuenta que es mi destino y es mi propósito, ¿no? Porque al final tu propósito hace parte de tu destino, ¿no? De tu parte esencial de tu vida, ¿no? Entonces, fíjate, cuando miramos destino en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos habla de varias acepciones. Por ejemplo, la número 2 nos habla de encadenamiento de los sucesos considerado como necesario y fatal. ¡Guau! Fatal, ya tengo la palabra esa, ¿no? La tercera acepción nos dice circunstancia de serle favorable o adverso a alguien o a algo el destino. Encadenamiento fatal de los sucesos. La cuarta acepción nos dice consignación, señalamiento o aplicación de una cosa o de un lugar para determinado fin. Bueno, meta, punto de llegada. Entonces, esta es la que a mí me gusta mucho, la número 7, que nos dice meta, punto de llegada. Y pone sinónimos, meta, llegada, dirección, rumbo. Entonces, ese es nuestro destino. Es el punto de llegada, es la meta a donde nos vamos a dirigir. Y el libre albedrío, nos ayuda a llegar ahí, ¿no? O nos puede obstaculizar la llegada, como en mi caso, retrasarlo un montón de años, 10 y pico, casi 20 años, ¿no? Pero es mi propósito también, porque tu meta, los pequeños propósitos, las pequeñas metas, te llevan a la gran meta, el punto de llegada, que es tu destino. Muchas gracias, Miquel, por compartir esta información tan preciosa con toda la comunidad de Mindalia. Antes de pasar con las preguntas de la audiencia, quiero hablarles de un próximo taller. Descubre el poder de la ley de atracción en tu vida con un nuevo taller de Mindalia Televisión. Junto a Alfredo Alcázar, este será para ti una experiencia transformadora diseñada para ayudarte a manifestar tus deseos y lograr una vida plena, en donde Alfredo te equipará con las herramientas necesarias para lograrlo. El nivel 2 se impartirá el próximo 15 de marzo de 2024. Para más información y reservas, entra a www.mindaliatalleres.com. La invitación queda abierta para toda la comunidad, no se lo pueden perder. Vamos a ir, Miquel, si te parece, con las preguntitas del chat. Claro, además con Alfredo Alcázar lo tenéis que hacer, eso es una maravilla. Sí, totalmente. La primera parte estuvo espectacular, así que anímense a tomar este segundo tramo el viernes próximo. Vamos a ir por acá. Hay un mensajito. Ay, se me escapó. Vamos a buscarlo otra vez. Sí. Acá hay un mensajito. ¿Cómo podemos ayudar a esta persona? Nos dice, desde Colombia, varias personas me animan para que me vaya a España. ¿Cómo puedo saber si es la mejor decisión y no me voy a arrepentir? Bueno, yo por lo que noto ahí, ¿no? Tú ya estás un poco como dudando de si realmente es tu mejor opción o no. Entonces, bueno, pues lo que te decía antes, yo noto, no lo sé, es una percepción que tengo yo, pero yo noto que quizás sea la decisión de otros y el deseo de otros y no el tuyo, porque Colombia es maravillosa también. Pero haz lo que decíamos antes, déjalo estar, no hagas nada. Mira visados, mira situaciones, mira oportunidades, pero no actúes. Quiero decir, por un lado, no podemos no hacer nada. Tengo que darle al universo migajas, pistas, para ir de alguna manera co-creando, pero no hace falta que tomes ahora la decisión drástica. Déjalo estar, déjalo a un lado y siente en tu cuerpo. Cuando tú estás comprando, cuando tú estás trabajando, cuando vas en el Transmilenio, cuando vas caminando por la calle, cuando te estás lavando el pelo, piensa en esa oportunidad, en esa posibilidad de ir a España y siente en tu cuerpo cómo eso a ti te hace sentir. Esos nervios que tenemos alrededor del estómago te dirán la verdad. Muchas gracias, Miquel, por responder. Ya nos contará luego Camila qué decisión toma, por favor. Por acá, Andrea Dávila nos pregunta lo siguiente, ya nos escribe desde Ecuador. ¿Qué aprendizaje puede traer la trascendencia de un hijo? Eso es muy duro, ¿no? Entonces, yo creo que... A ver... No me voy a poner aquí a dar lecciones a una madre que se le ha muerto un hijo como si yo supiera lo que es eso, porque a mí no se me ha muerto ningún hijo. Y yo creo que solo aquellas personas que han pasado por lo mismo van a comprender, ¿no? lo que estás viviendo. Creo que esa muerte y los fallecimientos, y en concreto ese tipo de muertes, no podemos verlas como algo que están en mi destino, ¿no? Sí que tenemos que verlo quizás como un contrato, un pacto entre almas. Tú me preguntas qué aprendizaje hay. No lo sé, porque tendría que estudiar tu caso, tendría que estudiar el caso de él, pero sí puedo decir que el alma sabe que el alma se va a morir antes de que muera, ¿no? Y que recibimos muchas señales al respecto, ¿no? No me voy a poner aquí a dar lecciones porque creo que no es serio tampoco y creo que no soy quien para hacerlo, ¿no? Y quizás sería incidir más en el dolor de una madre que está buscando respuestas. Probablemente esas mismas respuestas te las pueda dar tu hijo a través de los sueños, a través de señales, a través de apariciones, a través de vivencias, que tú tengas con él, ¿no? Pero la verdad es que no morimos, que es como... cuando sales de la arena y entras al agua, sales del mar y entras a tierra firme, ¿no? Es un cambio de estado. Tu hijo sigue a tu lado y tu hijo siempre va a estar a tu lado, aunque estamos tan acostumbrados a vivir en este mundo de dos dimensiones, ¿no? Y material, donde todo es rápido y todo es tangible, que no sabemos verlo y no sabemos cómo identificarlo. Quizás en lugar de pensar qué aprendizaje hay para mí o qué lección hay ahí tras esa situación, quizás podemos pensar cómo yo puedo aprender a comunicarme con mi hijo, cómo mi hijo me puede ayudar desde el otro lado y cómo yo también puedo aprender a saber que está ahí sin que esté físicamente ahí, porque te puedo asegurar que tu hijo está a tu lado aunque tú no sepas que está, ¿no? No está físicamente, pero está. Y no digo que esté de una forma imaginaria, porque he visto tantos y tantos y tantos milagros, tantas y tantas manifestaciones que han hecho el mundo de los espíritus, que te puedo decir que hacen cosas muy tangibles, muy reales, aunque su mundo no sea tangible, ¿no? Entonces pídele, háblale, pídele que te responda a él a eso, ¿no? Yo me parece muy osado por mi parte decirle eso a una madre. Gracias, Miquel. Vamos a ir con un mensajito que dejó Mariana justamente cuando estabas hablando de las señales. Y dice, ese caso me recuerda a mí que por 3 o 4 veces he soñado que me dan el mismo mensaje. ¿Y es qué mensaje te dan? Mariana, ¿cuál es el mensaje que te dan? Cuéntanos, Mariana. Mariana, ¿qué mensaje te dan? Claro, eso hay que escucharlo. Porque es una clave muy importante la que acaba de señalar y ahora apuntar Mariana, que cuando algo es tu destino, el universo, el mundo de los espíritus, te va a dar señales. Y no es como una cosa vaga, que no recuerdas, que se borra, que se desaparece. No, se va repitiendo, se repite, se repite, se repite. Escucho una canción, quizás... y eso además hablo de ello en mi primer libro, ¿eh? Quizás veo un letrero, quizás alguien me habla de esto, quizás, ¿sabes? Entonces voy a tenerlo muy presente que si se repite algo quiere decir. Por otro lado, los mensajes del mundo de los espíritus, a mí a veces me pasa que lo pongo en duda. Creo que es muy sano dudar de ti, de tus habilidades, de lo que te está llegando. Y no creer que ya uno sabe todo, sino que seguir con ganas de crecer y de aprender, ¿no? Entonces yo muchas veces pongo a prueba el mundo de los espíritus. Le digo, vamos a ver, si esto realmente viene de vosotros, darme una prueba inequívoca de que sois vosotros, ¿no? O cuando me mandan señales, lo pongo en duda, lo pongo en cuarentena. Entonces hablan, repiten la señal varias veces a lo largo de distintos días. También te digo que si no haces caso, llega un momento en el que se para, se acaba, ¿no? Pero además hablan más alto. Pero quizás, Mariana, eso es lo que tenemos que hacer. Aprender a crear ese diálogo, ¿no? Un diálogo con el más allá, que en realidad es el más acá. Gracias, Miquel. Por acá Esmeralda nos dice, nos hizo la pregunta, ¿cómo saber su misión de vida? Su intuición le dice que con las manos y palabras va a ayudar. Bueno, pues ahí está. Pero la certeza, ¿de dónde viene entonces, Esmeralda? Pues esa es la respuesta, ¿no? Tú misma te has dado la respuesta. A través de las manos vas a sanar, vas a orar, vas a hablar y vas a ayudar a la gente. Bueno, ponlo ahí, dile al universo, yo tengo estos dones. Ábrete al mundo de los espíritus y les dices, yo tengo estos dones, quiero ponerlos al servicio, ayudadme a que seas de servicio. Si realmente la gente viene a ti y la gente requiere de tus servicios, y la gente viene a pedirte sanación, es que es tu destino, es tu misión. Si no sale nada y nadie viene y no tiene éxito, no. Porque cuando algo es tu destino, cuando te corresponde por destino, no hay que forzar las cosas. No lo tienes que machacar. Ocurren sin más. Como las aguas, ¿no?, que se abrieron, ¿no? Ocurren sin más. Entonces, a veces somos un poco zopencos y no entendemos, no escuchamos las señales, como me pasó a mí con la universidad, ¿no? Pero se van a ir repitiendo. Entonces, voy a estar atento a esas señales y voy a escucharlas y voy a ponerme al servicio. Y cuando yo me pongo al servicio, si realmente eso es mi misión, como a mí me ocurrió una vez, yo dije, bueno, luché tanto, tanto, tanto, tanto, tanto para no ser medium, que siempre conseguía el efecto contrario, ¿no? Yo digo que es como meter un balón, un globo debajo del agua, y cuanto más fuerza haces, más fuerte sale para afuera, ¿no? Y llegó un día en el que ya me rendí. Dije, bueno, pues si esto es lo que queréis, pues hacer conmigo lo que queráis. Y eso es lo que quizás te toca, ¿no? Yo a veces veo gente que se anuncia y ponen servicios de medium y tal, que no me parece mal, pero yo nunca lo he hecho. Porque un día me viene una señora y la otra, y el primo y el amigo y tal. Y eso ocurrió a raíz de que yo comprendí que yo estaba luchando contra algo, contra lo que no podía luchar, ¿no? Y que cuanto más luchaba, era peor, porque más fuerte se hacía, más repercusión tenía, ¿no? La gente me pregunta, o los periodistas me preguntan muchas veces, ¿por qué decidí ser medium? Dije, y yo siempre contesto lo mismo. Yo nunca quise ser medium. Yo no he querido nunca dedicarme a esto. Ya os he dicho, quiero ser traductor, quiero ser intérprete, quise ser hasta actor, periodista, de todo menos esto, ¿no? Y me ha hecho sufrir mucho. Pero el día que yo comprendí que esto podía ser mi destino y me puse al servicio, las cosas empezaron a fluir. Y cuando fluyen de forma natural, sabes que es tu destino y que estás ahí por algo y que eso sucede por algo, ¿no? Entonces, lo que repito, lo que decía antes, no nos vamos a regodear, no vamos a regocijarnos en el dolor ni en el dolor ajeno, ni tampoco en los éxitos y en las alegrías. Vamos a ser humildes y modestos porque los de arriba nos están observando. Un pequeño pensamiento, tus acciones hablan muy fuerte. Pero los pequeños pensamientos, por muy pequeños que sean, también se reciben ahí arriba y se te devuelve. O sea que cuidado, cuidado con lo que pensamos, porque tiene un efecto rebote. Muchísimas gracias, Miquel. Ha sido maravilloso tenerte el día de hoy con nosotros. Nos hemos quedado sin tiempo, vale, pero te doy el paso para que puedas despedirte de esta hermosa comunidad. ¡Ay, qué pena que se acaba! Bueno, nada, que gracias por las preguntas que habéis hecho, que son muy interesantes. Gracias a Mindalia también por darme esta oportunidad. Es mi pasión, ¿no? No creo en que todo esté escrito, no creo en que en la vida hayamos venido a sufrir o hayamos venido a arrastrarnos por los suelos. Somos seres de luz que vinimos a brillar. Todos tenemos dones, todos tenemos Misiones, todos tenemos algo que hacer, nadie es un accidente, nadie es un error, nadie es una casualidad, todos sois chispa divina y todos tenéis un destino, una misión especial que hacer. Y parte de esa misión la escribes tú, la dibujas tú con los colores que tú eliges. Entonces, escoge bien los colores que te gustan para tu vida, no escojas los más oscuros, los más tétricos, escoge los más brillantes, los más bonitos, porque eso coloreará tu hoja de vida, tu hoja de ruta. Muchísimas gracias, Miquel, y también gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en el chat. Les recuerdo que este video va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden verlo y compartirlo las veces que quieran. Así que anímense a que esta información llegue a todas las personas que necesiten escucharla. Un abrazo muy grande y nos vemos en otra oportunidad en una entrevista de Mindalia Televisión.